música de Gypsy King en nuestra discoteca favorita. Ya saben ustedes que Barcelona es la ciudad que acogerá el año que viene los Juegos Olímpicos. La ceremonia de inauguración se va a realizar el 25 de julio. Pero es que además, la capital catalana será el escenario de otra competición al más alto nivel, quizás un poco desconocida por el gran público, y que se trata de los Juegos Paralímpicos. Una competición que reunirá en la ciudad condal al máximo exponente mundial del deporte de minusválidos físicos y sensoriales. Justo hoy, 3 de septiembre del 91, comienza la cuenta atrás para este acontecimiento deportivo. La inauguración está prevista, como digo, para el día 3 de septiembre del año que viene. Vamos a acercarnos un poco más a la realidad de este evento deportivo a través de un informe desde Radio Barcelona, nuestro compañero Santi Maifren. La novena edición de los Juegos Paralímpicos se convertirá en otro de los grandes retos que la ciudad de Barcelona deberá afrontar el año 92, una fecha para muchos mágica y decisiva. Con los Juegos Olímpicos, la ciudad está cambiando a grandes rasgos su cara. Las infraestructuras viales, el remodelado de muchos de los edificios de la vieja urbe y la construcción de toda una ciudad al lado del mar son parte de los retos que Barcelona ha adquirido. Una vez finalizados los Juegos de Verano, del 3 al 14 de septiembre, la élite del deporte para minusválidos se dará cita en las nuevas instalaciones de la Nueva Barcelona, una cita que congregará a los mejores atletas y deportistas de todo el mundo. Se prevé que unos 4.000 deportistas, entre atletas y acompañantes, se concentren en torno a la organización. También acudirán centenares de periodistas, 2.000 miembros del Servicio de Seguridad y unas 3.000 personas relacionadas con diferentes empresas de servicios. Una vez más, la Villa Olímpica acogerá a toda la familia del deporte para minusválidos. Las ceremonias de inauguración y clausura se desarrollarán en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Y si Kobe será el símbolo de los Juegos Olímpicos, para este otro acontecimiento el artista Javier Mariscal ha diseñado una mascota, su nombre Petra. Petra es simpática, con una gran vitalidad y portadora de los ideales del movimiento paralímpico. Pues así nuestro compañero Santi Maifren ha dibujado el perfil de estos novenos Juegos Paralímpicos, pero...